Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Sean bienvenidos a la primera emisión del programa Mundo Curioso. En este programa hablaremos de temas de interés general que usualmente terminan siendo motivo de profundas pláticas en citas, reuniones y hasta en fiestas. Pero antes que nada, me gustaría presentarme. Soy Alberto Cubillo. Tengo 25 años. Soy nacido en la primera mitad de los años 90. Y esto me hace parte del primer dato curioso. Las personas nacidas en los años 90 han vivido 3 décadas distintas, el cambio de siglo y también el de milenio, siendo así una generación única y bastante diferente. Como parte de esta generación, he vivido múltiples hitos históricos para la tecnología, como lo es el surgimiento del Internet moderno. Pero, ¿por qué moderno? En la década de los 60, específicamente en 1969, en plena Guerra Fría, se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET, que era una red exclusivamente militar, con el objetivo de tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país en caso de un ataque ruso. Con este antecedente, se desarrolló en 1990 uno de los servicios que más éxito ha tenido, la World Wide Web, también conocida como WWW o simplemente la web, que es un conjunto de protocolos que permite de forma sencilla la consulta remota de archivos de hipertextos. Y esto ha facilitado la consulta de Internet por parte de los miles y millones de usuarios de esta red. Lo anterior quiere decir que nací y crecí en la misma década de quien en un futuro no muy lejano se convertiría en uno de mis mejores amigos. Un tipo muy social, que estoy seguro que también es el mejor amigo de muchos otros, al menos de la mayoría de los nativos digitales, como los denomina Prensky. Y ese amigo se llama Internet. ¡Wow! Al inicio, no tenía tanto contacto con él por diversas situaciones. En esas fechas, era muy exclusivo y solo se juntaba con unos cuantos. Era complicado saludarlo, a menos que fuera a un café Internet para pasar algún tiempo jugando con él. A medida que los años pasaban, nuestras necesidades también cambiaban. Ya no lo necesitaba solo para jugar, pues ahora en su mundo estaban surgiendo nuevos lugares virtuales, en los cuales te invitaba a tener nuevos amigos virtuales, que también eran amigos de él, de Internet. Con el tiempo, a esos lugares se les denominó redes sociales, y hoy en día son toda una sensación, pues te puedes acercar a personas que físicamente se encuentran lejos, aunque también te puedes encontrar con personas que no son quien aparentan, como apunta la caricatura 2.3 del texto Personal Connections in the Digital Age, que con cierto humor dice: en Internet nadie sabe que eres un perro, haciendo alusión a la idea anterior de que uno nunca sabe con quién se está relacionando en Internet. Podríamos pensar que la otra persona es, como lo dice su foto de perfil de Facebook, o como las fotos que sube a Instagram, pero a ciencia cierta no podemos juzgar o prejuzgar a una persona por el simple hecho de conocerla por las redes sociales. Al comienzo, estas redes sociales eran un tanto difíciles de usar, pues no estábamos acostumbrados a ellas. Conforme pasó el tiempo, nosotros evolucionamos y ellas evolucionaron también. Surgió Facebook, surgió Instagram, surgió Snapchat, surgió Twitter y surgieron muchas otras redes sociales que conocemos hoy en día. También surgieron muchas plataformas digitales que comenzaron a facilitarnos la vida. Tal es el caso de Netflix. Anteriormente, tenías que salir de la comodidad de tu casa para poder ver una película original. Ibas a un lugar llamado Blockbuster, seleccionabas la película que querías y la rentabas por algunos días para después regresarla físicamente. Con el surgimiento de esta plataforma, todo eso quedó en el olvido. Podías hacer exactamente lo mismo desde la comodidad de tu casa. Desde ese momento, comencé a sospechar que algo estaba mal. Y así, fue como Internet nos fue guiando a su guarida, un pozo sin fondo, en el que si caes, es muy difícil salir. Afortunada o desafortunadamente para mí y mi generación, es normal estar en este pozo, porque nacimos junto con él. Y pensando que sería un buen amigo, confiamos ciegamente en lo que nos decía. Pero al final, nos traicionó. Nos hizo dependientes de él. Nos convirtió en sus esclavos. Quizá para muchos siga siendo un excelente amigo y muy buena onda. Pero para mí es un tirano de la humanidad. Un villano que reduce día a día más y más las relaciones interpersonales. Y que en el peor de los casos, destroza familias y sus pláticas de sobremesa. Pero bueno, esta es mi historia con el Internet. ¿Cuál es la tuya? Esto fue Mundo Curioso. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres?